Gracias, compañeras, compañeros. Agradecerle a los compañeros de Cañuelas y de Lobos la invitación. Es un orgullo estar aquí presentes. Les traigo el saludo de nuestro secretario general Hugo Yasky, diputado nacional. Un fuerte abrazo, estuvo con los compañeros allá de Frigo Carne. Y vamos, quiero empezar por eso. Vamos a hacer lo posible y lo imposible para defender los puestos de trabajo de Frigo Carne. Frigo Carne no se va a cerrar. Vamos a dar la pelea, brazo partido. No nos van a amedrentar, ni el INAE, ni Echeverri, ni Macri, ni Vidal. Vamos a dar la pelea y Frigo Carne va a volver a dar trabajo a 140 familias y a 300 familias en forma indirecta. Ahí me decían los compañeros, y yo entendía un poco por las canciones ahora, primero cuando me dijeron Echeverri no quiere una cooperativa, quiere el sector privado. Bueno, Echeverri, saben el prontuario que tiene Echeverri. Tenía trabajadores con reducción a la servidumbre. Le digo para que sepan los funcionarios que tenemos. Presidente de la sociedad rural, trabajadores con reducción a la servidumbre. Se quedó con un emprendimiento en Entre Ríos donde funcionaba una escuela agraria y él, como es, tratando de buscar los vericuetos legales, corrió los alambrados y se quedó con gran parte de los terrenos de esa escuela agraria. ¿Y saben qué? Se quedó con el molino donde daba agua a los animales. Pero no solamente eso, ustedes fíjense la calaña de persona que se Echeverri. Se quedó con el molino y ¿quién le proveía de luz? La escuela agraria. Y entonces cuando el director de la escuela agraria dijo, no, si el molino se lo quedó Echeverri, que haga la conexión de luz. Fue a la escuela a reclamarle que le dé luz para el molino, para su emprendimiento. Ese es Echeverri, pero además de eso, le robó a su hermana y a su familia. ¿Se imaginan? Esa es la calaña de funcionarios que tenemos. Cuando se decidió hacer, Cristina había planteado que se hacía en la Argentina una jornada mundial sobre los derechos del niño. ¿Saben dónde decidió hacerlo este gobierno? En la sociedad rural. Fue una vergüenza. Nosotros lo planteamos en el Consejo del Salario. Lo planteé yo claramente. Nosotros no vamos a ir a la sociedad rural, porque ir a la sociedad rural a hablar de los derechos de los niños es una mentira. La sociedad rural, no la sociedad rural de los distritos, la sociedad rural argentina que está en Palermo lleva la esclavitud a muchos trabajadores y tiene a muchos chicos trabajando. No vamos a ir a la sociedad rural. Se ofendieron y yo les dije claramente, miren el presidente que tiene, ningún trabajador es de la calaña del presidente de la sociedad rural. Echeverri, ay, me olvidaba que además recibe coima. Me olvidaba, tiene un vasto prontuario. Esos son los funcionarios que hoy tenemos en la Argentina. Pero además cuando escuchaba con las canciones, obrero sin patrón, y ahí la verdad me quedó todo muy claro. Este gobierno quiere patrones. Quiere patrones para doblegar a los trabajadores, para explotarlos. Y Frigo Carne lo que está haciendo es diciéndole, no queremos patrones, somos capaces nosotros mismos de gestionar nuestro trabajo, de producir y darle dignidad a la clase trabajadora. ¿Y saben por qué no quieren? No quieren que este ejemplo cunda, que este ejemplo se conozca. Porque si los trabajadores somos capaces